lo es por muchas razones. Yo nunca sospeché que aquel curso que se dictó en el TEC de Monterrey, un curso virtual, que era sobre ética, 5 o 6 horas, en donde agradezco de la necesidad de un periodismo de propuesta que pueda calar tan profundamente en algunos de ustedes y que eso llegara a convertirse en este movimiento. Pero digo, me enorgullece de la misma forma en que los papás se enorgullecen de los éxitos de sus críos. De modo que esto ha sido para mí un motivo de satisfacción y les quiero agradecer la oportunidad de que este viejo se sienta satisfecho de vivir. Segundo, porque oyendo todo cuanto se decía antes, caigo en la cuenta de que aquí está reunida una parte del periodismo mexicano que ha tenido más contacto con el dolor que ha padecido esta nación. Y quien ha tenido ese privilegio de estar en contacto con el dolor, necesariamente aprende la sabiduría de ese tipo. Y ese periodismo que ustedes hacen está atravesado por ese sufrimiento. Lo pensaba haciendo el texto que voy a compartir con ustedes y caí en la cuenta de aspectos como este. Hace años, en algunas de las varias, de los varios viajes que hice y contactos con los periodistas, siempre utilizábamos el referente del caso colombiano. Y aún después de aquella primera remota reunión hecha con Jesús Blancornelas, un grupo de periodistas en la frontera, en esa oportunidad a mí me invitaron por ser un periodista colombiano que podía compartir lo que habíamos vivido los periodistas colombianos en el tiempo duro del narcotráfico. Después eso se repitió en distintas ocasiones, utilizar ese mismo referente. Cuando comencé a preparar este texto, caí en la cuenta de que ya ese referente no tiene tanta validez, porque ustedes han escrito su propia historia. Es una historia muy diferente de la nuestra, y en muchos casos superan lo que nosotros logramos allá en materia de respuesta a la necesidad de informar dentro del conflicto. Por eso vengo casi en calidad de discípulo, de aprender muchas cosas. Más aún, leyendo los libros que ustedes han publicado, el otro día hacia la cuenta tengo 12 libros de periodistas mexicanos sobre el conflicto, suficientes como para sustentar una tesis de doctorado sobre el tema. Pues leyendo eso, me daba cuenta de que es mucho lo que tenemos que aprender los que miramos desde fuera la actividad del periodista mexicano. Vamos a hablar sobre eso. A medida que van desarrollándose los distintos temas que les voy a proponer, vayan anotando los temas, las preguntas, los comentarios, porque me parece que más importante que lo que yo voy a leer es lo que después tendremos que conversar. En ese conversatorio yo abrigo mucha ilusión de aprender más cosas sobre este tema, porque sé que ustedes tienen entre pecho y espalda unas experiencias y una sabiduría que tienen que compartir. Con ustedes he tratado este tema que figura en el programa y siempre lo hice bajo el supuesto de que la experiencia colombiana nos había dejado numerosas y valiosas lecciones a los periodistas. Hoy debo ser más modesto puesto que su experiencia tiene mucho que aportarnos a los periodistas del mundo. Leyendo uno de sus libros, Entre las cenizas, fui de asombro en asombro. Citan allí, por ejemplo, a Carlos Quintero cuando admite que el periodismo que ha ejercido le enseñó a moderar el lenguaje. Él descubrió que había términos que el narcotráfico le había impuesto. Comillas. Llegué a saber que involuntariamente éramos portavoces de la delincuencia organizada. Le creas una imagen de poder. Cierro comillas. También citan a David Monroy, comillas, no veo una cobertura igual que antes. Antes buscaba todos los detalles, pero nos hemos dado cuenta que primero buscar todos los detalles no vale la pena. Y segundo, haces víctimas a las personas cuando los expones. Es una fina sensibilidad ética la que inspira observaciones como esta. No hago las mismas imágenes que antes. Intento cuidar el ángulo sin perder esa libertad, la esencia de informar lo que está pasando. Cierro comillas. Una expresión común en los testimonios que leí me llenó de orgullo. No hay que ceder al silencio. Con el silencio la violencia se puede poner peor. Y a partir de propósitos como ese, me ha parecido descubrir que el periodismo mexicano se está renovando desde dentro. Y es una de las consecuencias de afrontar la crisis y de vivir el dolor de los compatriotas. Entiendo mi participación en este evento como un aporte a esa renovación que ya está en marcha, aunque ustedes por modestos no parezcan notarlo. Quienes los vemos desde fuera, la advertimos. Y por eso, es mi caso, me acerco con cierto pudor, dizque a enseñar, cuando lo cierto es que aquí es mucho lo que se puede aprender. Las crisis son eso, coyunturas para el aprendizaje. Buscando materiales para compartir con ustedes, me encontré dos aprendizajes de otras crisis ocurridas en otras partes. La oleada de acciones terroristas que sacudió a Europa y a Estados Unidos en la década de los años 90 hizo que los medios se hicieran la misma pregunta que hoy nos estamos planteando: ¿cómo informar dentro del conflicto? ¿Cuál es el ideal ético profesional en estas circunstancias? La BBC de Londres, la NBC, la CBS, la UPI de Estados Unidos, la NSK de Japón y la BBC News de Irlanda dictaron normas para sus periodistas en esa ocasión y resultaron reveladoras las coincidencias entre los documentos que entonces fueron guía ética para las redacciones. Primero, calificaron estas informaciones como de especial sensibilidad, y con eso se despeja una duda que generalmente hay: ¿qué diferencia hay entre estas informaciones y las otras que se dan? Estas son diferentes porque tienen una especial sensibilidad. Por tanto, más que otras informaciones, deben estar sujetas a comprobación. En el caso de las informaciones procedentes de la clandestinidad, deberían examinarse con los jefes de redacción, decían aquellas normas. Y en el evento de informaciones negociadas con secuestradores o con terroristas, prescindir de ellas. Y es tajante la norma en ese sentido. Dos, Como criterio general, en ningún caso una información pondría en peligro la vida de nadie. La vida de una sola persona vale más que todas las exclusivas del mundo. 3. Advirtieron esas normas sobre el peligro de las transmisiones en directo. Y de allí resultaron indicaciones útiles, como la del periodista presentador, que debe contar con asesoría de un grupo de expertos para su transmisión al aire. En ese entonces no se contaba con las facilidades que hoy nos da la tecnología digital. Por tanto, hoy sería más urgente ese acompañamiento del presentador que al aire, sin embargo está en contacto con ese consejo de redacción que le está ayudando. Precisión de los datos, precisión de las interpretaciones, uso de ciertas palabras, uso o no uso de adjetivos, todas esas cosas que una persona al aire no tiene en cuenta, pero debe tener alguien que lo esté respaldando en eso. 4, el deber de mantener en todo momento el control de la emisión para que la información no degenere en tribuna de difusión de consignas, amenazas o apología de los grupos armados ilegales. 5, fue esclarecedor y discutido un principio. Entonces se decía con toda tranquilidad, advertía a los periodistas que en situación de conflicto deben estar de parte de las autoridades y en contra de los terroristas. La polémica que siguió, en la que se defendía la idea del periodista como espectador que contempla y atestigua las acciones de los bandos enfrentados, las fuerzas del orden y los terroristas, permitieron superar las aplicaciones literales del principio de la objetividad y aclarar el papel del periodista en la defensa del interés común. No tenían entonces los periodistas la experiencia que ustedes sí han tenido. Cuando comprobaron la colaboración de políticos y funcionarios con el narcotráfico y que por tanto mal podían asumir la defensa de las instituciones que estaban así contaminadas. Esa circunstancia aparentemente negativa ha tenido el sorprendente efecto de que al fallar los representantes legales del bien común, los periodistas tuvieron que asumir la causa del bien común. Lo mejor del periodismo de estos tiempos es lo que se ha producido en defensa del ciudadano, el ciudadano de a pie, amenazado por los delincuentes y por funcionarios manipulados por la delincuencia. Eso no se tenía en cuenta en aquellos códigos, porque tal vez no se pensaba que eso podía suceder. Y eso constituye hoy una realidad que hace más difícil, pero al mismo tiempo más apasionante, el oficio del periodista. Les he citado este antecedente histórico para hacer ver que nunca ha sido fácil la respuesta a la pregunta sobre los modos de producir una información de excelencia en situaciones de conflicto. Subrayo. En situaciones de conflicto en que uno tiende a legitimar muchas cosas porque estoy de afán o estoy en peligro, es cuando es más necesario un periodismo de excelencia. Parece una exigencia por sobre toda consideración. Y sin embargo, así es el periodismo. Al fin y al cabo, es el servicio que se le presta a una sociedad que está en peligro. Es pertinente, en consecuencia, la atención y el estudio que le dedicamos a este tema, en el que se destacan unas singularidades que anoto como introducción a nuestro asunto. Notarán además los avances de la conciencia profesional en este pensamiento de hoy. Créanme, uno a veces tiene una cierta ceguera producida por los árboles que no dejan ver el bosque. Y por eso no nos damos cuenta de que la conciencia profesional periodística se ha hecho más sensible, más rica, más cercana a los ideales éticos. En un conflicto social como el que plantea la actividad de una poderosa delincuencia organizada, intervienen elementos diversos que hacen de la información un asunto complejo, que debe ser asumido por un pensamiento complejo. Esta es una expresión que tomó prestada de Edgar Morin. Y Morin insiste mucho en la necesidad de que para progresar en la elaboración de pensamientos se tenga un pensamiento complejo, es decir, aquel que tiene en cuenta los muy diferentes y diversos elementos de que está hecha una realidad. O sea, es todo lo contrario de esa realidad simplista a la que estamos muy inclinados los periodistas por el afán con que elaboramos la información. Toda realidad es compleja, pero esta realidad de la violencia es la más compleja de todas. Por tanto, el pensamiento del periodista que cubre esto tiene que ser un pensamiento complejo. El pensamiento complejo además es un hijo. Nunca dice llámelas él, por el contrario, siempre tiene que admitir que hay mucha falta de conocimiento en las realidades que nosotros describimos. Más allá de esa simple saga que muestran las películas de policías y ladrones, aquí se trata de un fenómeno social tan intrincado en sus orígenes y en sus consecuencias como en sus manifestaciones presentes. El día en que ustedes se sorprendan mostrando el fenómeno del narcotráfico como una película de ladrones y policías, pónganse alerta, porque están incurriendo en el pecado mortal de la simplificación. En un protagonismo de victimarios y de víctimas, lo correcto será estar al lado de las víctimas. Afirmación que hace fruncir el ceño de todos los cultores de la objetividad. No se trata de una noticia como cualquier otra, sino de una información de consecuencias en que las inexactitudes, los errores o una percepción equivocada pueden tener consecuencias dañinas para las personas. Esto, desde luego, contraría las rutinas de editores empeñados en montar sus noticieros con un máximo de noticias en el menor tiempo posible. Los periodistas siempre tendremos la sensación de estar en una eterna lucha contra el tiempo. Nunca el tiempo nos alcanza, lo cual es una bendición, porque nunca llegaremos a ser víctimas del peso del tiempo. Estamos hablando, pues, de un material informativo de difícil y delicado manejo, no apto para principiantes, ni para veteranos apresurados, ni para periodistas desvinculados de los consejos de redacción. Es solo apto para periodistas que sienten como suya la pena, la tortura de sus compatriotas. Teniendo todo esto en cuenta, entremos a considerar los aspectos más relevantes de la respuesta a la pregunta inicial: ¿cómo informar con excelencia ética en tiempos de conflicto? Comienzo por una pregunta elemental que le hago a cada uno de ustedes. Tengan una respuesta sincera que, a medida que avance nuestra reflexión, se constituirá eso en una crítica a la respuesta que darán a esto. ¿A quién debe su lealtad el periodista en situaciones de conflicto, al medio que trabaja, a la patria, a sus fuentes, a los lectores, a sí mismo, o sea, resumiendo, para quién trabaja. La mención de algunos hechos históricos nos permitirá sentir la palpitación de los agudos problemas éticos que hay en esta pregunta y situar tanto la pregunta como la respuesta. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, los aliados perdieron 600.000 hombres en una sola batalla. No era solo un dato estadístico, era el dolor de 600.000 familias. Por tanto, era una información que se le debía a la sociedad, que podía incidir en las políticas de gobierno y en la conducción misma de la guerra. El dato solo se conoció al finalizar la guerra. Igual silencio cubrió el dato de los 300.000 soldados franceses que murieron entre el 14 y el 25 de agosto de 1914. Esas muertes solo se conocieron cuando terminó la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo también un silencio tan clamoroso como el que cubrió el derribamiento del avión del almirante Yamamoto, comandante de las fuerzas japonesas. A los periodistas que conocieron el hecho les callaron la boca diciéndoles que una eventual publicación revelaría que los aliados estaban en capacidad de descifrar los códigos de comunicaciones de los japoneses. Fueron silencios informativos que obedecieron a una norma aceptada sin más por los corresponsales de guerra cuando se preguntaban antes de enviar una noticia. ¿Es bueno para el ejército de mi país lo que voy a informar? ¿Aceptarían ustedes esa propuesta? Durante la Guerra Civil Española, el grito de Martha Gellhorn, esta era la mujer de Hemingway, ella también corresponsal de guerra, comillas, esto no es mío, comillas. A la mierda la objetividad, porque aquí se trata de derrotar el fascismo. Cierro comillas. En cualquiera de estos casos se sienten los crujidos de un choque de lealtades. La universalidad del periodista desaparecía ante la lealtad debida a la patria. Se exponía al delito de traición a la patria el periodista que informaba sin tener en cuenta los silencios tácticos de los militares. En últimas, ¿qué es primero para el periodista? ¿Informar a sus receptores, oyentes, televidentes o lectores, o secundar al ejército de su país? ¿Qué es lo primero? Tomo de la historia hechos esclarecedores para el hallazgo de una respuesta a estas preguntas que se nos están acumulando. William Howard Russell, para quienes no hayan oído este nombre, fue un corresponsal inglés que cubrió en 1854 la Guerra de Crimea y que tuvo muy claras las lealtades a que lo obligaba su oficio cuando envió su corresponsalía sobre la carga de la Brigada Ligera. Allí reveló la derrota del ejército inglés doblegado por los rusos. Un dato que publicado no era bueno para sus compatriotas y se le vino el mundo encima, pero sí necesario para la opinión pública que contemplaba la lejana guerra por entre las neblinas de la información oficial. Sobre su tumba, en la Catedral de San Pablo en Londres, los periodistas que van como en peregrinación leen el escueto homenaje escrito en mármol. al primero y más grande corresponsal de guerra. Ejemplos como este permiten afirmar que cuando estallan los conflictos, se intensifica la necesidad de verdad para la sociedad. México ha tenido más necesidad de verdad en estos años que en todos los anteriores. Y es el periodista quien debe satisfacer esa necesidad, porque si no es el periodista, ¿quién? ¿Quién con independencia suficiente? ¿Quién con la pasión para buscar y difundir la verdad de los hechos? ¿Quién? Antes que aliado de gobernantes, de políticos o de militares, el periodista es aliado de su lector y a través de él, aliado de la sociedad. Por eso su primer deber ético cuando hay conflicto es informar la verdad de lo que sucede. Pero eso es más fácil decirlo, ¿no?, que hacerlo. Utilizaré casos vividos en mi país que aquí se reproducen con las naturales diferencias que, sin embargo, no disminuyen su fuerza de demostración. De cada 100 periodistas consultados en Colombia en una encuesta de Medios para la Paz, 65 respondieron que se sienten presionados o intimidados. La mayor parte son amenazas de corruptos y de origen desconocido. Después, en su orden, son amenazas de las FARC, de las autodefensas, del ELN y de las Fuerzas Armadas. Como ven, al periodista le pueden disparar desde muchos ángulos y por muy distintos motivos. ¿Alguno cuenta? Me dijeron que hiciera una nota, pero sin votos. Agrega otro. No querían que se publicara el número de desplazados, o el aumento de los asesinatos, o de los desaparecidos. Si llegas a decir una cosa que no debes, te matan, observó otro periodista, y con argumentos reales, alguien sentenció. Nunca se interponga usted en la carrera de un militar si quiere permanecer vivo. Probablemente este tenía en mente una conocida historia de un reportero que reveló la ineficiencia de un comandante. Hoy está desterrado en Canadá con toda su familia. Entre funcionarios acusados de corrupción es cosa sabida que para silenciar a un periodista nada tan eficaz como una amenaza por teléfono, por correo o por la vía del rumor. Cuando la amenaza se produce, el periodista hace descubrimientos. Uno, que no es tan poderoso como quería ser, que es inmensamente vulnerable. Esa amenaza me inquietó porque me involucraron a mi hija, diciendo, mire que ella estudia en tal colegio, entra a tal hora, sale a tal hora. Cuando colgué el teléfono me senté a llorar, cuenta un periodista. A otros se les reveló que hasta entonces había creído demasiado en el poder de una metáfora. Mi camiseta con la leyenda, soy periodista, no disparen. Eso no es un chaleco antibalas, comentó con humor ácido, pero aún más desolador, ese descubrimiento de estar solo frente a la amenaza. Salvo casos de periodistas conocidos a quienes rodea una cierta solidaridad, el corresponsal de nombre gris encuentra que él debe asumir la responsabilidad. Encuentra que no existe una política de prestación de protección en los medios, que no hay seguro de vida que lo cubra, que la muerte de un periodista se califica, como dijo algún insensible director de noticiero, son gajes de la profesión. Uno se pregunta por qué amenazan a los periodistas. Hay una explicación no tan frecuente. Es que el atentado es el resultado mediato del choque de concepciones distintas sobre un mismo hecho, que es una noticia. Para la empresa dueña del medio de comunicación, la noticia es una mercancía. Si es sensacional, oportuna y exclusiva, da sintonía. Esta da pauta comercial que finalmente reporta dinero. Los grupos armados, en cambio, no lo ven así. Para ellos la noticia significa impacto político, presión sobre la opinión, construcción o destrucción de una imagen. Es expresión de poder. Por tanto, es vital ejercer control sobre ella y se vuelve parte de la hiperestesia del guerrero. Siempre entre la dialéctica de lo ofensivo y lo defensivo, interpretando noticias de acuerdo con la lógica del amigo o del enemigo, que no deja lugar a la información objetiva o neutral. Porque en la guerra, quien no está conmigo, está contra mí. Para el periodista, la noticia o es una rutina, o es el producto que le permite ganarse la vida, o es el objetivo de su pasión, que se busca más allá de todo razonamiento o instinto de conservación, o todas esas cosas a la vez, pasión, producto y vida diaria. Chocan en la práctica la intransigencia armada de los actores del conflicto con su irreductible voluntad de ganancia de la empresa y con las urgencias de sobrevivencia del periodista o con los apremios irracionales de su pasión por la noticia. Son tres tensiones en que ninguno cede. Si las necesidades vitales del periodista se renuevan todavía, el afán de ganancia de la empresa es una regla de hierro que no transige, y la paranoia del guerrero es el clima espiritual en que se desenvuelve. El resultado de esa triple tensión es la amenaza en una fase inicial, o el atentado en la fase crítica. La amenaza es, pues, la solución propuesta para neutralizar o pervertir las presiones anteriores que provienen de la empresa y del periodista. He querido decir que, a pesar de todo, la sociedad necesita la verdad del periodista y que en esas condiciones debe servir. Parece irracional, cruel, tener que decirlo. Pero aún arrancándose la propia piel, el periodista tiene que servirle la verdad a la sociedad. Porque si no es él, ¿quién? Esta segunda afirmación tiene que ver con el poder del periodista. Solemos hablar del cuarto poder y nos envanecemos. Pero en este caso se trata de un poder que nos responsabiliza. El periodista, en medio del conflicto, utiliza su poder para responder a todos los que esperan en él y a sus propias expectativas sobre su ejercicio profesional. Michael Herr, en su libro de memoria sobre su experiencia como corresponsal de guerra en Vietnam, cuenta que en el momento en que comenzaban a girar las aspas del helicóptero militar en que emprendería su viaje de regreso, un soldado se acercó gritando entre el ruido del motor: "No olvides contar lo que has visto. ¡Ey, no lo olvides!". Es la responsabilidad del testigo. El conflicto no puede ser olvidado so pena de que cuanto tiene de error se reproduzca. Parte del poder que tenemos es el de impedir que el pasado se desvanezca como una sombra, o de lograr que su luz no se apague. Ese pasado, así sea atroz, debe permanecer vivo en la conciencia para que no se repita. Ustedes en México han publicado esa memoria negra de su país en crisis en notas de periódico, de radio o de televisión, o en redes sociales, o en documentados libros, por una de estas razones: para entretener lectores que así elevan las cifras de circulación o de sintonía. Si tal ha sido el uso del poder de recordar, ha sido un uso equivocado y dañino, porque han desplegado la abominable habilidad de convertir el dolor y la vergüenza en un negocio. Pero si su poder de recordar les ha permitido abrir los ojos de sus lectores, si los han convencido de que la atrocidad no debe regresar y que esa es responsabilidad de todos, han respondido bien a las expectativas de la parte mejor de la población y al poder que han recibido como periodistas. Y es lo que he encontrado con admiración creciente al leer sus crónicas. Por ejemplo, aquella historia que me conmovió de la resistencia cibernética de Vanessa, sobre el rastreo de las 27.000 muertes para que esas víctimas no padezcan esa segunda muerte cruel del olvido. O la historia estremecedora de la nena de Laredo, asesinada porque rompía con sus trinos el silencio que los asesinos querían imponer. O los que han puesto en evidencia esa otra dimensión de la información como generadora de protección y de esperanza, cuando todo parecía precipitar a la desesperanza. En esta parte quiero hacer un subrayado. ¿Qué están sintiendo los mexicanos receptores de la información que ustedes hacen cuando terminan de leer? ¿Creen ellos que todo está perdido? ¿Que el poder del narco es invencible? ¿Que todavía hay posibilidades para los mexicanos? ¿Que el poder ciudadano no se ha perdido? Es decir, ¿están ustedes con sus informaciones defendiendo esperanza o difundiendo desesperanza por gotas diarias? Porque esa es parte de su poder, difundir esperanza o desesperanza. Cuando hay esperanza, lo posible se hace real. La energía de la sociedad anima sus acciones. La dignidad colectiva se fortalece. El mal encuentra barreras vivas. Es posible salvar vidas y bienes. Pero cuando hay desesperanza, prospera el miedo. Flaquean los principios. Se multiplica la corrupción, las deserciones y las víctimas. Y el mal no encuentra barreras, sino cómplices. Es un proceso que se da en silencio, pero efectivamente como un resultado o efecto de los medios de comunicación. Todos mantenemos la ilusión de que nuestro trabajo informativo cambie algo, y esa debe ser la respuesta al poder de informar. 3. Javier Reverte, reportero de guerra, tiene buenas razones para responder que, a pesar de sus riesgos, los corresponsales de guerra insisten en su oficio por una razón profesional: porque deben informar sobre la barbarie para que el mundo sepa hasta dónde llega la brutalidad y cómo la padecen los seres humanos que sufren. Esta es, en efecto, la otra respuesta que debe dar el poder de informar: la respuesta a las víctimas. Cada vez que ustedes informan, le están respondiendo a las víctimas. Me emocionó encontrar en alguna crónica un detalle: se había encontrado el reportero a una víctima. La víctima saca de su bolsillo un papelito todo arrugado y sudoroso. Es un recorte de prensa en el que hablan de su padre asesinado. Era toda la conexión que este hombre llegaba y la llevaba allí como resultado de la acción de un periodista. Esta es la otra respuesta que debe dar el poder de informar. La respuesta de las víctimas. Ellas tienen el derecho de saber qué pasó, por qué pasó y quién hizo que así pasara. Las víctimas saben que ese es nuestro oficio y esperan que lo cumplamos. Somos responsables ante esa expectativa. En el fondo de lo que esperan las víctimas late la idea que escribía en el correo de UNESCO el periodista Siraji Doa. Comillas, los periodistas tienen también el poder de cambiar el curso de un conflicto al mediatizar la opinión pública. Cierro comillas. Aquel silencio alrededor de las escandalosas cifras de muertos en las dos guerras mundiales del siglo XX fue la renuncia de la prensa al ejercicio de ese poder. Sería un apasionante ejercicio de historia virtual responder a la pregunta: ¿qué habría sucedido si esas cifras se hubieran publicado en su momento? ¿Qué habría sucedido? ¿Cómo habrían impactado en las políticas de los gobiernos que conducían la guerra? ¿Cómo habrían impactado en la opinión pública? ¿Cómo habría reaccionado esa opinión potenciada con esas informaciones? Es pues un poder grande el que tienen en sus manos, el que tiene en sus manos el periodista que informa sobre los conflictos. Pero es un poder que reposa en unas manos frágiles. Le leí a Alfonso Rojo, él también corresponsal de guerra español. Para ser alguien respetado en esta profesión, es imprescindible combinar cierta sensibilidad, capacidad de sufrimiento, instinto noticioso y la resistencia de un corredor de fondo. Todo ello sumado a una curiosidad enfermiza por el mundo circundante y al don divino de contar historias. Con palabras, con fotos, con videos, con lo que sea, pero contar a fin de cuentas. Cierro comillas. Respondo, por tanto, que para informar en medio de conflictos, el periodista debe ser consciente del poder que tiene entre sus manos y de las consecuencias que provoca con sus informaciones. Y aquí no he hecho más que repetir por enésima vez la definición de responsabilidad. Cuarto, un reportero del New York Times, Robert Darwin, escribía con provocadora sinceridad que los reporteros escriben principalmente para los propios periodistas, para sus jefes y para sus fuentes que leerán y comentarán críticamente los resultados. Nunca escribimos para el público evocado por las ciencias sociales. Escribimos unos para otros. Cierro comillas. Todo el poder de la información, toda esa posibilidad de cambiar algo todos los días, llega a depender de ese viejo arte de juntar palabras y frases para comunicar realidades y pensamientos. Lo que Rojo llamaba el don divino de saber contar historias, que tiene todos los elementos de una técnica, pero esta vez necesita esa alma, esa energía que dimanan de una actitud. No es cuestión de técnicas, es cuestión de actitud. Esta actitud es la que crea la comunicabilidad como una forma de servicio al otro. Se informa, se escribe con la intencionalidad precisa de entregar al otro, sea oyente, televidente, cibernauta o lector, entregarle los elementos necesarios para que decida sobre las realidades que configuran la historia diaria. En consecuencia, el periodista en una situación de conflicto convierte en conciencia la historia de todos los días. O sea, la convierte en materia prima para las decisiones de la ciudadanía. Cuando leo los relatos de lo que sucede en este país, creo hallarme ante unos esperanzadores amagos de una resistencia civil provocada por una acción periodística que ha abierto los ojos de la población a las atrocidades y a la necesidad de asumir una defensa que las autoridades proveen con avaricia. Es un hecho que a una buena información debe seguir un aumento de la participación. Esa información debe crear una ciudadanía activa y participante que rechace la violencia y eche mano del diálogo y de las acciones positivas como instrumentos de solución de los conflictos. Por tanto, a la pregunta sobre el papel del periodismo en tiempos de conflicto, debo responder que es el de producir una información que estimule la participación en la solución inteligente de los conflictos. Esta, desde luego, deberá ser dirigida a la inteligencia y no solo a los sentidos. Será respuesta al interés público sobre lo público y no solo a la curiosidad y el morbo con que se siguen las noticias sobre la violencia y el conflicto. Y de nuevo encontramos que esta intencionalidad supone no solo unas técnicas, sino una actitud. Finalmente, al insistir en la pregunta inicial sobre lo que el periodista debe tener en cuenta para esta clase de información, me siento obligado a ser sincero y afirmo que el primer papel debe ser el de deshacer en buena parte lo que los medios han hecho. Me resulta evidente que para los medios los enfrentamientos han sido mejores noticias que los avenimientos, y que la guerra interna o externa de nuestros países ha dado más noticias que la paz. También es cierto que los medios no pueden eludir la acusación de haber fomentado los radicalismos y de haber creado un clima adverso a la tolerancia, una instancia menos exigente que la del respeto para con todos los hombres. Me viene a la mente lo que está sucediendo en este momento en mi país. Todos los medios engolosinados, destacando los enfrentamientos entre altos funcionarios y entre expresidentes, como si fuera la noticia principal. Y llevamos ya varios días en que es la noticia principal, sin caer en la cuenta de cómo eso contribuye a dividir y a radicalizar a las personas. Las informaciones que leí en mi país en estas últimas semanas, también sobre una marcha de campesinos que el gobierno se empeñó en disolver, fue una buena prueba de ese papel equivocado y de que los medios presentes en estos conflictos que ponen en riesgo la paz, la tolerancia y la integración de la sociedad no son parte de la solución, se convierten en parte del problema. Y la verdad es que su propia naturaleza debería situar a los medios del lado de las soluciones. Cualquier medio no es sino una amplificación de la palabra, y la palabra está hecha para comunicar, no para dividir ni para separar. La palabra está hecha para volverse al otro y personalizarlo, y no para ignorarlo o anularlo. Está hecha para la comprensión, y no para confundir ni crear distanciamientos. Está hecha para revelar, y no para tender velos. Está hecha para crear y no para destruir. Para que los medios resultaran del lado de las guerras, de la división y de la intolerancia, tuvieron que violentar su propia naturaleza. Para que ellos cumplan su papel en la paz, la tolerancia y la integración, basta que sean ellos mismos que puedan desarrollar su naturaleza propia. Concluyo. No podemos olvidar, so pena de desnaturalizar la acción periodística, que no hay comunicación sin efecto. Todo en la operación periodística está hecho para incidir en la vida de las personas, bien sea con las palabras o con los silencios, con imágenes, con sonidos o con textos. Cualquiera de esas formas de expresión, el vehículo de las palabras y de su poder. El conflicto se exacerba o se sosiega por la influencia de las palabras. Entre los inevitables efectos de la comunicación está la influencia. Influir es estar presente y activo en el lugar en que se toman decisiones. Y ese lugar es la conciencia de las personas. El objetivo prioritario de la acción periodística es estar allí, en la conciencia que decide, porque en esto consiste la influencia. Poco se piensa y, sin embargo, la influencia de los medios se está perdiendo. Y en esa misma medida, los medios se están volviendo desechables. Recuerden además que su información en el conflicto llega a ser indispensable porque toda noticia tiene un potencial educativo que el periodista puede activar o mantener inerte. Si pensamos que tanto la paz como la guerra nacen en el interior de cada persona, comprendemos el tremendo papel a que está llamado el periodista cuando estallan los conflictos. En él, en su influencia, en el poder de la información, está la fuerza que puede llegar a asentar la paz en la sociedad. Sonaría presuntuoso si no fuera tan grave y abrumadora la responsabilidad de tener semejante poder en nuestras manos. Por eso es cuestión de defensa común lo que ustedes han comenzado a hacer con esa bella iniciativa que cuenta John Gibler del monitoreo que una periodista hace de sus compañeros reporteros cuando hacen el cubrimiento de noticias riesgosas en virtud de un acuerdo al que llegaron de autoprotegerse. Leí esas páginas con una inmensa emoción. Ni los chalecos antibalas, ni las mantas con mensajes contundentes de los periodistas fueron adoptados. En cambio, anotó el cronista, crearon una red que pudiera romper las viejas envidias y asentar una estructura para la autoprotección. Si están en capacidad de disminuir el riesgo, me parece un dato menos importante que el hecho que veo emerger. El de la unión entre los periodistas. Este sería el más valioso resultado de esta situación que hoy afronta México. Será la superación de la mayor y más peligrosa debilidad de los periodistas, su desunión. ¿Cuántos de los periodistas muertos habrían sobrevivido en unas condiciones de unidad gremial, de ayuda mutua, de seguridad obtenida para medidas de protección adoptadas por una organización de solidaridad profesional? Si ellos murieron, es porque nada de eso existía. Cuando releí el relato de Estrella Pedrosa sobre las noches de vigilancia de sus colegas, en que debía vencer el sueño para marcarles cada 15 o 20 minutos a fin de que se sintieran acompañados. Sentí admirado que toda esta historia sangrienta que ha vivido el periodismo mexicano les estaba aportando un sentido de solidaridad y fraternidad profesional. Y que haber descubierto eso hizo que todo valiera la pena. Con ese solo aprendizaje, este periodismo mexicano estará recibiendo el más valioso de sus aportes. Sí, debo repetir el gastado lugar común. El conflicto y la crisis no solo son amenazas, también son oportunidad, y ustedes las están aprovechando. Muchas gracias.